llegamos a la jornada porque evidentemente en la sociedad hay un uso de diferentes formas de cannabis para tratamiento de distintas dolencias y patologías que se están masificando y que aparentemente dan excelentes resultados. Esto dicho por pacientes y también por una serie de médicos que ya empezaron a recetar y a recomendar el uso de aceite, por ejemplo, de cannabis, y por una cuestión legal que está presente en este tema, la academia está realmente atrasada en tomar estos temas y estudiarlos como tendría que hacer la academia. Claro. Así que nosotros desde hace más de un año empezamos a ver cómo podíamos seguir abordando este tema, y así fuimos contactando con la gente que está realmente trabajando en el tema, con el doctor Morante, acá de Medicina, cultivadores locales, con ingenieros agrónomos que trabajan en el cultivo de la planta, con jueces, con el director de la revista THC, con, en general con la revista THC, que tiene una opinión sobre el tema, y entre todos, definimos ir avanzando, introduciendo la temática dentro de la universidad. Darío, ¿cómo es introducir la temática dentro de la universidad? Como decís, está atrasada, pero en algunos casos no solamente atrasada, sino que está cerrada y herméticamente cerrada a no querer indagar en estos temas o no querer ponerse de alguna manera en lo que puede ser una de avanzada que tiene que ver con volver a las propiedades del cannabis en materia medicinal. ¿Cómo se dan estas discusiones? Te pregunto a vos que, imagino, has tenido algún tipo de encuentro fuerte adentro de los pasillos de la universidad. Mira, más que un encuentro fuerte que hay dentro de la universidad es miedo a estar preso por manejar productos de cannabis. Acá no hay una reacción en contra del cannabis desde el punto de vista académico, sino lo que hay es el miedo a la represión que el Estado ejerce por el uso de esta planta. Ah, bueno, entonces bien, está considerado más o menos, sí, es el miedo que tienen la mayoría, ¿no?, de los que andan hoy en la temática. Pensé que había una cuestión incluso más de modelo académico, ideológico, que ponía a la cuestión también cannabis como droga y ubicada en ese plano. Existe también eso, pero el problema más grave que tenemos ahora, que enfrentamos dentro del tema de cannabis, es si se va a legalizar su uso solo por la farmacéutica, si venta bajo receta con médicos, ¿sí?, haciendo que la cannabis pase a ser un producto farmacológico más, o se va a dar lugar a una apertura amplia, conocimiento de la gente acerca del tema y el autocultivo como forma de acceder a la salud. Claro. Te pregunto, Darío, ¿esto es abierto a todo público, la jornada, y se va a llevar adelante todo el día viernes? Es todo el día viernes, empieza con ingeniero agrónomo y cultivadores locales hablando de utilidades y formas de uso del cáñamo. Sigue a media mañana aspectos legales, la situación actual, perspectiva del uso del cannabis y sus derivados, con Sebastián Basalo, director de la revista THC, y el doctor Alberto Juliano, que es un juez penal de Necochea, que está en el tema. Y a la tarde está redonda con el doctor Murray y Valeria Salech de Mamá Cultiva, que nos van a compartir sus apreciaciones de usos médicos y éxitos que han tenido usando aceite de cannabis. Darío, la última y no te molestamos más, a título personal, vos como ser humano, como habitante también de aquí de la ciudad, te pregunto, desde hace un año a esta parte que venís laburando el tema, o que vienen laburándolo dentro de la facultad, ¿ves en un futuro próximo una posible despenalización? Que yo, el caso de la Madrid, que justamente el doctor Morantes ahí aparece como uno de las caras visibles de todo ese proceso, ¿cómo lo ves vos pensando en el laburo que te has dado durante todo este año? Yo creo que la despenalización es necesaria sí o sí, porque el uso masivo que está teniendo la cannabis no se conoce con todas las propiedades nefastas y ligadas a la delincuencia y la drogadicción que se propagandiza en ciertos medios de comunicación y con ciertas ideologías. Así que yo creo que la despenalización al menos es un hecho. El tema es, como te decía, cómo desde la universidad vamos ahora a avalar ciertas sociales y cómo vamos a avanzar en el conocimiento de la dosificación del cannabis, enfermedades particulares, contraindicaciones que pueda tener en ciertos casos, claro, a hacer un avance académico que colabore con el desarrollo que tiene el tema de cannabis en la comunidad y no que lo reprima o lo restrinja a círculos farmacológicos.